Jueves de la 26ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 12. En aquel tiempo el Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa, y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, los sacudimos contra ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Hoy Jesús en el Evangelio designa a 72 discípulos para que colaboren en la misión con los 12 apóstoles. Y los envía de dos en dos. No los envía en grandes grupos. De dos en dos, dos es el número mínimo para que puedan llegar a muchos lugares. Tampoco los envía solos, porque estar con otro no solamente que hace bien y refuerza la vida espiritual del cristiano, porque el otro o la vida comunitaria, cuyo mínimo es un número de dos personas, la vida comunitaria es muy importante y necesaria para crecer en la vida espiritual, porque el ver a otro edifica, el ejemplo de otro hace mucho bien. Al demonio le es más fácil vencer a uno que vencer a más de uno. Y Jesús por eso quiere cuidar la vida espiritual, la fe de sus discípulos, y es por eso que Él los manda de dos en dos, para que se ayuden entre ellos. La importancia, además, el hecho de estar con otro, de la unidad. Si iban de dos en dos, eso también iba a ser para los otros, para quienes los vieran predicar, iba a ser un símbolo fuerte de unidad. La unidad en la iglesia, la caridad en la iglesia, es lo que convierte a los demás, a los que no creen. La unidad entre los cristianos, la caridad que nos tengamos los cristianos, empezando por casa, empezando por las familias, empezando por las propias comunidades, esa unidad entre nosotros y amor entre nosotros es lo que hará que los demás se conviertan. De nada sirve intentar ir a misionar a tal o cual barrio, a tal o cual pueblo, o lugar alejado incluso, ir a predicar, a anunciar, si no vivimos la unidad y la caridad en nuestras comunidades. Los primeros cristianos, cuenta la tradición de la Iglesia, se convertían al catolicismo al ver cómo se amaban los cristianos. Miren cómo se aman, es la frase que se decían, miren cómo se aman, los cristianos, y eso generaba atracción en los demás que los contemplaban y querían también ser parte de esa vida de unidad y de esa vida de amor. Con lo cual, el número 2, ir de dos en dos, también nos habla de la importancia y necesidad de la unidad entre nosotros. Qué triste es, qué lamentable, cuando en las comunidades, por ejemplo, los miembros de las comunidades o alguno de sus miembros no tienen unidad entre ellos. Se pelean, se critican, uno habla mal del otro, aparecen los celos o las envidias. Eso es realmente un antitestimonio, esa falta de unidad. Lo mismo en las familias, en relación con la educación de los niños, de los hijos. Lo que más convierte a un hijo a la fe, lo que más ayuda espiritualmente a un niño, a un hijo, es la unidad de los padres, el amor que los padres se tengan. Y además, lo que más un hijo necesita es ver a los padres unidos. Y no tanto las cuestiones materiales, que son secundarias, para todos, también para los propios hijos. Un niño, un hijo, lo que más quiere, lo que más desea, lo que más anhela en su vida, en su crecimiento, sobre todo en su educación, es la unidad de los padres y no las peleas o el divorcio, las discordias, lo cual se constituye todo esto en un antitestimonio. Sepamos que lo más importante a la hora de misionar, de evangelizar, no es la palabra, la predicación, no. Eso, si bien es importante, es secundario con respecto al testimonio de vida. El testimonio. Al respecto, hay una anécdota en la vida de San Francisco de Asís. Él mandaba, como Jesús, a sus discípulos de la orden franciscana, por toda Italia, por las distintas aldeas y pueblos, a misionar, y los mandaba de dos en dos, como dice hoy el Evangelio, con el hábito religioso, el hábito franciscano, lo cual ya era de suyo un testimonio, un signo de entrega, de consagración a Dios. Y les decía a San Francisco: vayan, misionen, caminen por esos pueblos, y si hace falta, pero solo si hace falta, también hablen, prediquen. Es decir, para San Francisco de Asís, lo más importante era el signo de la presencia de Dios y la unidad o la vida de caridad que existiera entre los misioneros o los frailes. El testimonio de vida, eso es. Y si hacía falta, que además hablaran o que además predicaran. El testimonio es lo más importante. El testimonio es lo que más ayuda a los demás. De unidad y de amor entre los misioneros, entre los discípulos de Jesús, los distintos cristianos, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Si eso falta, por más que hablemos de Cristo, por más que hablemos de la fe, de las grandezas de la fe, por más que digamos maravillas de los sacramentos y del amor de Dios y de la Eucaristía, todo eso causará muy poco efecto si no va acompañado de lo que es lo más importante: la unidad entre los cristianos y el amor que entre ellos se tengan. Hoy, en cambio, hay muchos que piensan al revés, que lo que transforma al otro, dicen muchos, es la palabra, el discurso. En ciertos ambientes políticos está muy instalada esta filosofía, como que para cambiar la mente del otro, para cambiar la realidad, hay que tener mucha palabra, mucho discurso, mucha retórica, mucha oratoria, el relato, el famoso relato, ¿no? Es decir, si yo lo digo, sucede, si yo lo digo, transformo, como que el relato, el discurso, cambia la realidad. Bueno, el Evangelio dice que eso no es así. Lo que cambia la realidad, la transforma, es la gracia de Dios, es la santidad de vida, es el testimonio, unido a la palabra, sí, pero sobre todo, principalmente, el testimonio de vida, la santidad. Jesús dice, además, hoy, en el Evangelio, que no hay que saludar a nadie por el camino. Que el misionero no debe saludar a nadie por el camino. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los saludos orientales son saludos muy ceremoniosos. No son como nuestros saludos aquí en Occidente, que duran pocos segundos. Un hola, ¿qué tal? Apretón de manos o un beso, a lo sumo y chau. No, no, ahí en Oriente son saludos ceremoniosos, largos, acompañados de un diálogo. Y Jesús, cuando dice no saluden a nadie por el camino, quiere decir no pierdan tiempo, porque el tiempo es breve, porque la vida es corta, porque además los misioneros son pocos, los, como dice hoy el Evangelio, los obreros de la mies son pocos y la cosecha o el trabajo es mucho. Con lo cual no hay que perder tiempo. Hay que aprovechar ese tiempo. El tiempo es un don que Dios nos ha dado. Y en consecuencia no hay que perderlo, sino que hay que ponerlo al servicio de Cristo, al servicio del Evangelio. ¿Y cuántas veces nos pasa que perdemos el tiempo realmente? Perdemos el tiempo con la televisión, perdemos el tiempo hablando cosas innecesarias, poco edificantes con otras personas. Perdemos el tiempo con internet. Mucha gente, sobre todo los jóvenes, horas perdiendo el tiempo con los jueguitos, con los videos. Y el tiempo es una cosa que no se recupera. A diferencia de lo material, el tiempo es algo más espiritual y no se recupera. Jesús nos dice entonces a nosotros, a los cristianos, a los católicos, no pierdan tiempo. Anuncien el Evangelio, prediquen, den testimonio, el tiempo es breve. Aprovechenlo bien. También dice hoy el Evangelio Jesús a los discípulos que no tienen que llevar ni alforja, ni calzado, etc. Es decir, Jesús alienta al desapego con respecto a las cosas materiales. Y de esa manera nos quiere enseñar que la eficacia de la misión o el éxito de la misión en la Iglesia no depende de las cosas materiales, sino de la predicación y sobre todo, lo que decíamos al principio, del testimonio, la santidad de vida. Con lo cual no hay que centralizar la misión en eso, en lo material. Pensar que si tengo tal o cual cosa material voy a ser mejor misionero y la Iglesia va a crecer. No. Es la virtud lo que hace crecer a la Iglesia, la santidad, la gracia de Dios. Por otro lado, ¿de qué sirve tener muchas cosas materiales si se las usa mal? ¿De qué sirve tener un colegio católico si el colegio en su enseñanza de católico tiene muy poco? ¿De qué sirve tener una universidad llamada católica si no se enseña bien la fe, si no se la vive, si no se enseña bien la teología? o el catecismo? ¿De qué sirve tener una radio llamada católica o una televisión llamada católica si lo que menos hace es dar a conocer el catecismo, la palabra de Dios? ¿De qué sirve tener una casa de retiro de la Iglesia Católica si dentro no se sabe si hay un retiro católico o un retiro de meditación zen o meditación oriental? Porque no hay mucha diferencia entre uno y otro. ¿De qué sirve todo eso material si se usa mal? Bueno, finalmente digamos que el Señor dice que el obrero merece su salario, que el misionero merece su sustento. Y también esto tiene que ver con lo que llamamos el sostenimiento de la Iglesia. Uno de los 5 preceptos que hay en la Iglesia habla del sostenimiento, es decir, el fiel, el bautizado, el laico, debe sostener materialmente, y no solamente rezando, sino también materialmente, las obras de la Iglesia, las obras apostólicas, y a sus misioneros, a sus predicadores, a sus religiosos, a sus sacerdotes. Hay un deber moral llamado sostenimiento del propio culto. Con lo cual, esto también es importante. Los sacerdotes no cobramos sueldo ni del Vaticano, ni del Papa, ni del gobierno. Al menos en Argentina es así. No cobramos sueldo tampoco de alguna empresa, ni del obispo, ni del obispado. No, se vive con lo que la Iglesia, aporta, con lo que la comunidad aporta, mejor dicho. Los propios fieles. Porque existe el mito de pensar que los sacerdotes cobramos un sueldo, o del obispo, o de la Iglesia como institución, o del gobierno, lo cual es falso, salvo excepciones, cuando el sacerdote trabaja en algún lugar estatal, por ejemplo, un hospital, o una cárcel, o en la policía, como capellán, bueno, ahí es muy probable que perciba un sueldo por parte del Estado, como empleado estatal. Pero son los casos menores, es una minoría. Así que la importancia de sostener económicamente la Iglesia. A veces la gente dice, padre, yo rezo por usted o por ustedes, y está muy bien, sígalo haciendo, pero también si puede, aporte económicamente. Porque el obrero merece su salario, dice hoy Jesús. El Señor nos ayuda a ser buenos misioneros. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.